que se vincula Ismael González y Pamela Ponte. Rigo Barón, la bonita ciudad. Yo sé que te tengo que conseguir, seré tu rey, seré tu dueño. Escucha esta verdad, me decidí a conquistar tu sentimiento. Me han visto mil mañanas en tu casa, sin importarte lo que estoy sintiendo. No has hecho caso de mi serenata, pero es mentira, ya me dijeron que por mí también te estás muriendo y palpita por mí tu corazón. Ya perdiste el año frente a mí. Sé que estás sintiendo igual que yo. Soy tu suspirar, soy tu vivir. Soy el que tus sueños cautivó. Que te derrites al verme, se lo escuché a tus amigas. Pero tú te haces tan fuerte y también los valientes pierden algún día. Pero tú te haces tan fuerte y también los valientes pierden algún día. A ti te tiene sufriendo. Yo sé bien, mujer, que me ama, que también anhela tus besos. Dices no para herirme el alma, pero daña tu sentimiento. Un amigazo, Cristian Pitre, y de paso, Carlos Muñoz. Y no haces más que preguntar por mí cuando yo estoy en el pueblo. Entonces tanta vaina no la entiendo, ¿por qué no aceptas que me estás amando? Sabes que tuyos son mis sentimientos y no paras bola cuando te hablo. Te haces la que no estás escuchando, para después suspirar cuando me voy. Ya perdiste el año frente a mí. Yo soy tu suspirar, soy tu vivir, soy el que tu sueño cautivó. Que te derrites al verme, se lo escucha a tus amigas, pero tú te haces tan fuerte y también los valientes pierden algún día. Y también los valientes pierden algún día. Ya perdiste el año frente a mí. Sé que estás sintiendo igual que yo.